hasta la noche. Ella nunca para cuando arranca caravana. Llega a tu casa con 3 de la mañana, recontra mamada y super chuponada. Ella usa escote así, le marcan el cogote. Anda sin bombacha y te entrega la cucaracha. Por borracha interesada, te cambió de piracata. Esa da. Yeah. bailar se ponen en bolas. Levanten las manos todos los borrachos y todos aquellos que fuman churrasco. Porque aquí llegó que era libre para gozar. Porque aquí llegó que era libre para verte menear. Levanten las manos todos los borrachos y todos aquellos que fuman churrasco. Porque aquí llegó que era libre para gozar. Quedamos pegados.